decíamos al comienzo del programa, cuando hicimos las presentaciones, que si hay algo en lo que un lado y otro de la grieta acuerdan es en no darle visibilidad a los conflictos gremiales que tienen las patronales de comunicación con los trabajadores. Para hablar de el conflicto del Grupo Octubre, de Página 12, estamos en comunicación con Inés Hayes. Ella es delegada, trabajadora de Página 12. ¿Estás en línea, Inés? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Te saludamos acá, Carlos Morquio, Graciela Carballo. Y bueno, queremos darle difusión al conflicto que tiene la patronal con ustedes, que nos cuentes qué está pasando, en qué lugar de la negociación, si es que la hay, están. Bueno, ¿qué está sucediendo en Página 12 y en también otros lugares del Grupo Octubre, por lo que sé? Sí, bueno, mira, nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras del diario estamos reclamando un básico de redactores más alto de lo que estamos cobrando ahora, que ahora se está cobrando 243.616 pesos por debajo de la canasta de indigencia. Es algo que nos cuesta sacar el conflicto para afuera, porque uno podría pensar, bueno, es Página 12, un diario reconocido por haber nacido en los 90 para luchar por los derechos del pueblo trabajador, y que nos paguen a nosotros y a nosotras, que somos quienes hacemos el diario todos los días. Esto es como incongruente, ¿no? Por lo menos. Así que estamos reclamando eso y agradecemos un montón que esta comunicación para poder hacer visible nuestra lucha, ¿no? Porque cuanto más se conozca, creemos que vamos a poder lograr lo que estamos pidiendo, ¿no? Mientras se mantenga oculto es más difícil. Una pregunta que me suena, porque ya en algún momento yo leo los comunicados y a veces las intervenciones de Cipreva en estas situaciones. Yo tenía entendido que la patronal firma las paritarias y después, llegado el momento de pagarlas, no lo hace. ¿Es así? El viernes 12 de abril, después de 3 meses de audiencias, se firmó el acuerdo paritario que estableció un incremento de un 30% frente a una inflación del 90% en lo que va del año. Casi todas las empresas lo firmaron, menos Página 12. No firmó este acuerdo y entonces tampoco recibimos ese aumento, que es poquito, pero bueno, por lo menos se había logrado eso, y Página no lo firmó, así que estamos luchando por que se reconozca esta paritaria. Ah, bueno, esta vez no lo firmaron, pero en otras oportunidades firmaban y después no lo pagaban, digamos, no pagaban los montos fijados por el acuerdo paritario. Otra pregunta que te quiero hacer, y que, bueno, tengo familia de periodistas y demás, y es tremendo el alto grado de precarización que hay dentro del periodismo, dentro de los trabajadores gráficos también. Bueno, las famosas colaboraciones, los monotributos y demás. ¿Cómo es la situación en ese sentido en el marco del diario Página 12? Bueno, sí, está buenísima la pregunta, porque los colaboradores y las colaboradoras son como el eslabón más fino de la cadena, son los que peor cobran y además no los aumentos casi no les llegan a las notas. Entonces tenés que hacer 40.000 notas para poder hacer ni siquiera un sueldo digno. Y además Página 12 es dentro de los medios, por ejemplo, entre, qué sé yo, Clarín, La Nación, Infobae, como de los más conocidos, el que peor paga por nota o por colaboración. El resto de los medios están aumentando el pago de las colaboraciones y Página 12 no lo está haciendo. Así que otra vez más la contradicción o la incongruencia de un diario que se supone que defiende los derechos humanos y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, así que por eso estamos luchando también. Y agreguemos que se supone que la patronal es de origen sindical, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Bueno, esto también se agrega a lo que está sucediendo en algunos medios, que dada la precarización laboral y demás, los despidos, las transiciones, los pases de un sector a otro y todo eso están habilitados porque la realidad es que no hay trabajo, no hay trabajo rentado. No hay trabajo rentado, esa sería la verdad. Y respecto también de esto que vos decís con las colaboraciones, con el tema de los columnistas y demás, se da la situación de que realmente Página 12 tiene muy buenos columnistas, tiene gente muy prestigiosa trabajando, muy buenos periodistas, la edición del diario es impecable, tal vez tenga que ver con el declive, ¿no?, de la prensa impresa, o lo atribuimos a alguna otra situación. No, sí, sí puede ser que es un fenómeno mundial, que digamos la prensa impresa está como, digamos, está dejando de lado el papel, además también en Argentina por el costo de lo que claro. es el papel. Pero bueno, no debería ser que el costo de las crisis las paguemos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, claro. también se escudan en decir que no hay pauta oficial. Bueno, busquen la manera, pero no podemos hacer un diario de tanta calidad, como decías vos, de la gente que escribe, que coincido que es muy, muy buena, pero no podemos hacer un diario de calidad cobrando 243 mil pesos por mes. Es imposible. No, eso está claro, y además también hay otra situación, que la digo yo, o la podemos decir a veces los lectores y demás, que la acumulación de inmuebles del Grupo Octubre no da cuenta de un grupo deficitario, es decir, de un grupo que está perdiendo plata porque está invirtiendo permanentemente en apuestas locales y compra inmuebles y demás. Entonces no se ve una situación de precariedad económica en ese sentido. Digamos, el diario es es la expresión de, como vos muy bien dijiste, progresista desde la década del 90 y todo eso, pero también es una digamos, es la manera que tiene de hacerse visible el grupo, además de las otras actividades. Eso no se puede hacer con personal debajo de la línea de pobreza, claramente. Y yo, Graciela, vuelvo al tema de que está el sindicato, el SUTER, ¿no es cierto? Claro, claro. Detrás claro. del... Claro. Que muchos no lo saben, pero realmente, al contrario, deberían ser los mejor pagos, si respondiera a una lógica correcta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes, totalmente. Eso te quería preguntar, ¿ustedes están llevando a cabo alguna medida? ¿Están haciendo algún tipo de difusión del conflicto? ¿Dónde los podemos encontrar y las podemos encontrar en las redes sociales, enterarnos de las actividades y demás? Bueno, sí, estamos, lo bueno, digamos, en estos tiempos es que estamos, somos un grupo muy, muy unido y hacemos asambleas, sobre todo en épocas de crisis, bastante seguido, y comunicamos todo lo que vamos decidiendo en las asambleas. En el Instagram es @delegadespagina12, y lo mismo para Twitter y Facebook. Delegades, página 12. 12 con número. Llevamos adelante un plan de lucha muy intenso cuando pasó esto del 12 de abril, que el resto de las empresas firmaron la paritaria y página 12 no. Decidimos hacer paros consecutivos y la verdad que tuvieron altos acatamientos. Pero bueno, está complicadísima la cosa, la pelea, y bueno, y está bueno saber esto que decían ustedes, que detrás del diario está el sindicato SUTER, que también es de trabajadores y trabajadoras, así que estaría bueno que, digamos, que se entienda eso y que tengamos salarios dignos, o por lo menos por sobre la canasta básica. Sí, por supuesto. Realmente son sueldos de indigencia 240, ni siquiera de pobreza, está por debajo de la canasta de indigencia, sí, 243 mil pesos. O sea que no, llega el día 2 y ya pagaste todo y no tenés más plata. Claro. Y más con el aumento de las tarifas, del transporte, de los alquileres, de las prepagas, de las escuelas, de no del, del costo de vida. Sí, sí. ¿Y ustedes piensan que se podrá llegar a alguna negociación o la, la situación es realmente difícil? Y tenemos esperanzas de que uh-huh. de que nos puedan recibir y nos puedan podamos tener algún tipo de respuesta. Por eso seguimos apostando a al diálogo y a que se nos escuche lo, los reclamos, que son absolutamente legítimos, dignos. Sí. Y bueno, sí, sí, tenemos está costando, pero nunca bajamos los brazos. Bien. Y bueno, quería contar que somos la primera comisión interna integrada por mujeres. Somos tres mujeres al frente de la comisión interna. Así que bueno un plus, eso. Con eso. un plus. Y nosotros, bueno, además de saludarte, de abrazarte, de ofrecerles este micrófono para difundir todo lo que necesiten. Nos manifestamos acá con mi compañero, con Carlos Morquio, como lectores de Página 12. Así es. En absoluta disconformidad. Desde sus comienzos. Claro, exactamente. Y la verdad que muy enojados porque ese diario lo hacen trabajadores que están debajo de la línea de indigencia. Bueno, agradezco un montón y quiero saludar a mis compañeras, a Ana Paoletti y a Aileen Bulentini, que bueno, son con quienes llevamos adelante esta comisión interna y estamos orgullosas de integrarla. Les agradezco un montón su solidaridad y apoyo y darnos un espacio en el programa. Bueno, también mi abrazo para Anita y para Aileen. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hemos conversado con Inés Hayes, ella es parte de la Comisión Interna de Página 12.